Según informó News 1 de Sur Corea, las tropas agresoras norteamericanas y la Fuerza Aérea Títere Surcoreana despliegan frenéticamente desde el día 14 el ejercicio aéreo conjunto de gran escala Maek-sŏndong en Sur Corea. Se movilizaron más de 100 aviones de caza y de transporte y el AWACS pertenecientes a la comandancia de la séptima aviación, la Armada y la Infantería Marina de Norteamérica y a la comandancia de operación de la Fuerza Aérea Títere. Dicen que continuará hasta el día 28 este simulacro centrado en el ataque de precisión a Norcorea.